Bienvenido a Autoescuela Uribe, tu autoescuela de confianza. El día de hoy repasaremos las tres preguntas más frecuentes en el examen teórico del permiso B de conducir. Abróchense los cinturones porque empezamos. 1. Un agente con toques de silbato cortos y frecuentes ordena: A. Que reanude la marcha. B. Que se detenga los vehículos a quienes se dirija. C. Que se inmovilice el vehículo fuera de la calzada. La respuesta correcta es la B. Que se detengan los vehículos a quienes se dirija. En caso de ser un toque largo y seguido, sí que indicaría la reanudación de la marcha. 2. Una fila de escolares está cruzando la calzada. ¿Debe cederles el paso? A. Solamente los pasos para peatones. B. No, salvo que haya un stop. C. Sí. Y la respuesta correcta, como es obvio, es la C. Sí, hay que dejar preferencia a los peatones, en este caso escolares, que cruzan la calzada. Y por último, la 3. En una autovía, ¿cuál es la velocidad máxima permitida para un turismo que pretende adelantar? A. 110 km por hora. B. 120 km por hora, pudiendo superar en 20 km si está adelantando. O C. 120 km por hora. La respuesta correcta es la C. 120 km por hora, ya que el adelantamiento con un plus de 20 km por hora solo está permitido en carreteras convencionales. Y bueno, hasta aquí la clase de hoy. Esperamos que le haya sido útil y nos vemos en la siguiente.